No sé si es contagio o qué es lo que pasa, pero la mayoría de nosotros, y me incluyo, tenemos un error conceptual. Creemos que para que haya felicidad en un país, este tiene que haber una democracia y de izquierda. Si no, no. Nos miramos al ombligo y creemos que el mundo gira alrededor de nuestras convicciones. Pero por más elecciones libres que se hagan en Argentina, pensamos que no es bueno porque ganó Macri, un neoliberal. Por más elecciones libres de Brasil, bueno, ganó Bolsonaro, un militar de derecha. No hay una democracia auténtica. Para que esté bien, entonces tiene que ser de izquierda. Y es así que nos tomamos la licencia de pensar y decir que Cuba y Venezuela tienen gobiernos populares, por lo tanto son democracias populares, aunque no hayan elecciones libres. No reparamos que la Dalí de la democracia son los Estados Unidos, y que muy izquierdistas no son. Ortega y Alan García son demócratas porque se dice de izquierda. No se toma en cuenta que en el mundo no hay un solo país gobernado por el socialismo. Ni nosotros que fuimos a Finlandia a pedir que el capitalismo se instalara con ventaja, tampoco somos. ¿Qué socialistas somos cuando vamos a pedir que vengan capitalistas a instalarse acá? No somos muy izquierdistas, salvo en los discursos del 1 de mayo. Y que además, todos los países de Oriente, esos que nadan en el oro por tener petróleo, que usan turbantes, se llaman Mohamed, y que son la mayoría del mundo, no están gobernando por democracia. Acabamos de echar un tipo como Almagro, que ni afiliado era del Frente, por decir que Maduro es un dictador y por instar también a que invadieran ese país. Tan ciegos estamos que defendemos a ese impresentable indirectamente como es Maduro. Nuestro sistema de partidos, en nuestra democracia interna, pienso yo, piensa Palacio, que no da para más. No pueden haber 14 partidos conformando el Frente, porque no hay 14 ideologías diferentes en el mundo. Y esto conlleva a que la presidencia se va a dirimir entre Martínez y Lacalle. Siempre se va a polarizar. Y todo lo demás es papel picado. Es una mentira institucionalizada.